Sí, claro. Lo que pasa es que hablar de autonomía no a todo mundo le suena. Por ejemplo, a las FARC nunca le gusta ese, porque nosotros nos consideremos autónomos y decir aquí tenemos un gobierno propio, tenemos una norma que se respeta, tenemos una ley de origen que es el principio fundamental por encima de la constitución política, no le suena muy bien a mucha gente. Por ejemplo, los politiqueros que los hemos expulsado de nuestros territorios, ellos no ven con buenos ojos que la gente se organice y empiece a profesar la posición de autonomía. Tener posición uno se vuelve un problema. Y en esto las FARC ha sido muy, yo creo que ha sido radical frente a este tipo de situación. Ellos alegan que son dueños también del territorio que es nuestro, y ahí tenemos una fuerte contradicción al respecto. Los politiqueros todavía se sienten dueños de la gente, nosotros los hemos expulsado, pero siguen ahí algunos. El Estado mismo, con su fuerza pública, con sus instituciones, no entiende el ejercicio de la autonomía, no la acepta, no la reconoce y la agrede. En ese orden de ideas, cuando uno profesa este tipo de situación y asume una posición, pues termina uno siendo amenazado, puesto que la contradicción es fuerte. He tenido todas las amenazas de todos los actores armados en la región. La guerrilla me ha amenazado, me han hecho atentados. Afortunadamente, por el respaldo de la comunidad, no ha pasado a mayores. Los paramilitares me han expulsado del territorio, pero bueno, allá estamos de manera terca haciendo presencia y acompañamiento de este proceso. El gobierno nacional nos ha amenazado, ha ordenado pagar recompensas a todo este ejercicio de liderazgo que está. Las judicializaciones se anuncian, bueno, ahí vamos también soportando todo este tipo de situaciones. Y los terratenientes, pues con sus estructuras organizadas, también amenazan y amedrantan y juzgan y señalan a todo este proceso. Pero bueno, yo creo que nuestra propuesta, nuestro hacer y el reconocimiento que uno va teniendo en todo este proceso, eso mismo lo cuida y lo blinda a uno. Por ejemplo, uno es muy conocido en la región, en Santander todo el mundo a uno lo conoce, todo el mundo está pendiente de uno. Y todo el mundo está muy, muy al tanto de qué es lo que está pasando con uno. Hay aprecios, hay grandes amigos que comparten con uno los ideales, que están muy pendientes de uno y que lo están animando para continuar hacia adelante. Yo creo que he tenido muchas amenazas, claro. Atentados varios. Por ejemplo, el asesinato de mi nuera, la esposa de mi hijo, creo que también obedecen como a ese tipo de retaliaciones, pues atentado la guerrilla de las FARC. Entonces uno no entiende esta lógica. Es muy grave uno tomar posiciones para defender a uno, pero a uno le toca que asumir estas posiciones a costa del riesgo de la vida de uno. Pero bueno, yo creo que la ayuda de los sabios, de mis mayores, ha hecho pues que no nos haya pasado nada hasta el momento y esperamos pues que esto siga siendo efectivo por muchos años más. Pues temo que algún día le llegue la hora de uno, pero creemos que todavía tenemos mucha cosa por hacer.